Mejor hablar de ciertas cosas. Buenas tardes, Salvi. Buenas tardes a todos y a todas. Casi te piso hablando, Mari. Bueno, hoy estamos acompañados acá en la radio por dos amigos, compañeros del trabajo social, más que nada. Bueno, estamos acompañados por Ayelen Mianovich. Oh, o Mianovich. Así es. Ahí va. Sí. Bueno, que es trabajadora social de nuestra ciudad. Bueno, con ella vamos a estar hablando principalmente sobre el episodio que ocurrió el martes alrededor de las 3 de la madrugada en mediaciones de Avenida Vélez Arfiel y Calle España. Bueno, que tuvo como consecuencia la internación, bueno, el grave estado del sujeto, digamos, del hombre que sufrió un ataque por dos jóvenes. Así que bueno, ella por ahí va a estar explicándonos un poco el tema de la intervención judicial principalmente y demás, y del proceder que hubo. Y bueno, estamos acompañados también por Guille Porraquia, que bueno, buenas tardes. Hola, Guille, antes que nada, que ya lo hemos tenido acá en la radio. Y bueno, también vamos a estar dialogando sobre el tema por ahí legal, que a vos no te gusta decirlo así, te sentís... Nos ha dicho que no te sentís seguro, pero bueno, yo te escucho y la verdad que la tenés clara en ese sentido. Vamos a ver en qué se puede construir la claro. Bueno, después en el segundo bloque vamos a estar hablando con Miriam Breckman, que bueno, es abogada, legisladora y militante del PTS, acerca del pedido de apertura de los archivos de la última dictadura militar, que bueno, un pedido que se está alzando de la mano de distintos organismos de derechos humanos. Y bueno, por último vamos a estar conversando con Ana Fraile, que es directora de la película sobre la causa de Luciano Arruga, titulada ¿Quién mató a mi hermano? Claro, que, película bueno, que cambió su nombre en realidad, porque era ¿Dónde está mi hermano? Claro. Y bueno, cuando aparece Luciano no cambia el nombre. Claro. La película que fue premiada en Italia y bueno, que le vamos a estar consultando a Ana sobre eso. Luciano. Exactamente. Bien, bueno, comenzamos si quieren a tratar el primer tema. ¿Estoy saliendo? Sí, sí. Bueno, creo que sí. Bueno chicos, mi nombre es Ayelen. Primero por ahí antes de empezar a hablar del tema, como también para comentarle a la gente que por ahí los escucha a ustedes, que yo desde esta perspectiva, digamos, en primer lugar, todo lo que puedo llegar a decir de determinadas situaciones tiene que ver con una opinión que fui formando a lo largo de mis años de ejercicio profesional, que seguramente alguien lo ha pensado, que seguramente alguien lo ha escrito, lo ha puesto en palabra o en texto, y que yo lo fui como que lo fui tomando, ¿sí? Entender que por ahí yo la mirada que tengo del hecho es una mirada que es que si bien no acá, y esto es importante que por ahí lo dejemos en claro, nadie quita de responsabilidad a nadie. Las responsabilidades de la vida adulta las tenemos porque todos somos seres humanos. Nadie le quita responsabilidad, y sobre todo si desde mi lugar lo que le doy al hecho o lo que miro de este hecho es la gravedad del asunto. Porque es una situación que explota en este contexto, que toma relevancia en medios masivos de comunicación, pero que lo tenemos y lo vivimos cotidianamente, pero que en realidad no se le atribuye la importancia que se le tiene que atribuir, ¿sí? O que para mi manera de ver la vida estaría bueno que se le atribuya, ¿sí? Por ahí entender que yo tomo, a ver... Cuando Mari me planteó esto de pensar este hecho puntualmente, yo lo primero que pensé fue desde qué lugar empezar a hablar de esto. Si empiezo hablando como algo que pasa siempre y que nunca nadie lo pone en la agenda pública, y que solamente lo ponemos en la agenda pública cuando ya desborda, o si empezamos hablando de esto como algo mucho más filosófico que queda en un plano para la persona que escucha, en un plano mucho más abstracto del que no podemos hablar, ¿sí? A mí me parece que este hecho vino como a marcar algo que siempre creo que hay hechos como que históricamente vienen a marcar, que hay todo un sistema que no está funcionando, ¿sí? Y acá es importante que como que se entienda, nosotros cuando hablamos de sistema hablamos de un sistema generalizado. Yo los escucho a ustedes por ahí hablar de que hay una pata del Estado que no funciona, y siempre me hago la misma pregunta: ¿qué pata del Estado no funciona, no? Entonces, un poco también aclarar que nosotros acá no juzgamos a un solo Estado. El Estado es una construcción de tres estratos en la República Argentina: construcción municipal, provincial y nacional. Si uno no tiene elementos a nivel modelo país, ¿cómo haces para articular de modo terrenal, de modo local, de modo municipal? Entonces, las herramientas faltan a nivel país. Eso, tenerlo en cuenta como para poder pensar en cualquier tipo de intervención, sea intervención judicial, sea intervención más de campo, sea la intervención que se plantee desde cualquier lugar y desde las profesiones que por ahí intervenimos en estas situaciones. Para mí este hecho en realidad lo que deja ver es como de repente una persona, las tres personas para mí involucradas en el hecho, esto es importante, tienen características muy similares. Entonces, en algún momento tuvieron el rótulo, por así decirlo, de víctimas. Y ahora una persona se considera víctima, las otras dos victimarias. Repito, no exento de responsabilidad a las personas que cometieron el hecho, y acompaño a la familia que debe estar dolida, que debe estar, a ver, que debe estar en una situación que yo no ni siquiera se puede dimensionar, chicos. O sea, es una persona que no le había hecho nada a nadie y otras consideraciones. Pero sí pensar esto como, bueno, o sea, hubo todo hay todo un sistema que no acompaña en determinados momentos y rangos etarios. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? Y digo que una vez cada tanto suceden estos hechos porque hoy pasó esto. Pero vamos más atrás y siempre pasa algo distinto. De hecho, este hecho es un punto. Cualquiera de los femicidios que pasan y que toman relevancia en agenda pública son hechos que muestran lo mismo. Un sistema que no funciona, ¿sí? Una justicia que no tiene elementos para poder articular y que el sujeto que está siendo vulnerado en un derecho pueda tener una reivindicación o pueda salir de esa situación, ¿sí? Y acá no pasa por profesionales que intervienen. Yo soy una profesional que trabaja en terreno, chicos, y a veces no tenemos más herramientas porque se te agota lo primero que hablamos. Si no tenés un proyecto base, se te agotan las herramientas. Entonces, ¿hasta dónde hay cuestiones que se pueden evitar y hasta dónde no? Si lo que falta va más arriba. Y no nos olvidemos que esto es una construcción histórica, que no pasa hoy, y esto lo hago como re claro, no pasa hoy porque estamos en el modelo con un gobierno kirchnerista, no pasó ayer porque estábamos en un gobierno macrista. O sea, pasa porque es una construcción histórica de hace más de 30 años de la que todos somos responsables. O sea, porque también pensar esto como los que deciden son los políticos, ¿no? O sea, a ver, me exento de responsabilidad porque voté, ¿no? Entonces, yo elegí al funcionario público que me representa para que cree o para que idee y la legislación y ponga en agenda pública mis intereses particulares. Es lavarme las manos. O sea, porque sí, lo elijo a través del voto, chicos, y eso estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué hago yo para cambiar esa realidad? ¿No? Porque es re fácil estar del otro lado. Y digo estar del otro lado porque yo creo que soy una mina que para cambiar las cosas que no me gustan, laburo. Y no necesariamente desde mi trabajo, porque también lo hago desde mi vida personal. ¿Qué es lo que no me gusta de la sociedad para poder cambiarlo? Creo que este hecho puntualmente visibiliza violencia. Hay un nivel de violencia que no se está trabajando. ¿Qué herramientas hay para trabajar la violencia? Sí, tenemos un montón de dispositivos a nivel municipal, tenemos dispositivos provinciales y nacionales. No alcanzan, porque este hecho visibiliza que no alcanza. Hoy en Pergamino, ayer en Lanús y antes de ayer fue en La Matanza. Entonces, si el dispositivo no te alcanza, ¿por qué no planteas un cambio? Desde este humilde lugar, lo que a mí me parece es que un cambio verdadero se construye a nivel procesal y te lleva años. Políticamente hablando, partidariamente hablando, ningún gobierno que ejerza le conviene, porque no es una solución que se vea en 4 años de gestión, ni en 8 ni en 12. Vos lo vas a ver de acá a 15 años. Entonces, ¿qué gobierno le conviene invertir en una política de la que no se puede hacer como dueño de los resultados? Nadie. Entonces, a mí me llevó todo esto. La realidad es que lo hablaba con ustedes un poco antes de salir al aire. A mí me cuesta mucho leer noticias de este tipo. No me gusta. No me gusta la impronta que se le da en los medios de comunicación masivo. Me parece también que se toma desde un lugar que como muy banal, ¿no? Muy esto de que sí era, o sea, vos escucho por ahí frases como era un buen pibe, sí, o sea, los tres eran buenos pibes, o sea, como que a mí, al menos desde mi modo de ver la vida, los tres pudieron haber sido buenos pibes y a los tres les pudo haber pasado lo mismo, chica. Como que hay una cuestión de que tal vez se instala que algunos merecen más que otros, que te caguen a palo, por ejemplo, que te maten, que te hagan lo que sean. Eso es más o menos lo que querés decir, la idea que se quiere instalar, digamos. Como si dice, y qué lástima, era buen pibe, murió incendiado en la comisaría. Qué lástima, era buen pibe, murió. Si fuera buen pibe, mal pibe, bueno, eso hay que analizar y determinar qué circunstancia de vida tuvo, por ejemplo, qué contexto lo rodeó. Pero somos humanos, digamos, ¿no? Nadie merece morir ni ser violentado de ninguna forma. Y bueno, ahí coincidimos, creo, en ese sentido, ¿no? Se banaliza mucho estos hechos desde, por más que nada, la agenda mediática de comunicación. Claro, bueno, también un poco la idea esta es darle otra mirada al abordaje que se le hizo, porque, bueno, también como les decía con anterioridad, tampoco nos cerraba la vida de la persona que hoy está internada y digo, a la sociedad no le cerraba el modo de vida de esa persona, como tampoco le cerraba el modo de vida de estos dos chicos, digo, no escapan a la regla de que socialmente no le gusta a la gente. De la vida. Normalidad, digamos, se corren. Exacto. A nivel. Entonces digo, bueno, social. También esto de qué hipócrita la gente que hoy está condenando o pretende o pide condena para estos chicos, ¿no? Condena con las características de odio que se generó en las redes sociales, porque también, bueno, hoy me enteré de que el defensor de los chicos, el defensor oficial, manifestó este enojo porque el video que se estuvo difundiendo por los medios nacionales y los medios locales se filtra, o sea, de la fiscalía. Es gravísimo, o sea, son dos menores de edad que están protegidos por la ley, más allá de que, como decía Aye, nadie le va a quitar la responsabilidad a nadie. No corresponde que sucedan esas cosas. Sí, y aparte de eso, por ahí, a ver, un video del que todos somos responsables de su difusión, chicos. Porque no nos olvidemos que hay un montón de gente que abrió el link del video y que lo vio. Entonces, si vos estás viendo un video de ese tipo, después no te quejes, y a eso voy con hacernos responsables. Yo no miro video de ese tipo porque me parece espantoso. No vi el video de lo que había sucedido, solo leí dos noticias y casi me espanto. Pero, a ver, porque vos no lees las cosas, no investigás lo que sucede y las noticias te llegan. Porque a mí me llega desde capturas de pantalla de medios de comunicación local donde han tratado el tema, hasta link de medios de comunicación un poco más, o sea, a nivel provincial, que están tratando el tema. Y vos decís, o sea, ¿con qué banalidad? Nadie se pone, porque yo no veo en un noticiero que nos pongamos a analizar la noticia desde un sentido de precarización de la realidad. Porque esto es una precarización de la realidad, de toda la realidad. Hay tres vidas precarizadas y un hecho de violencia. ¿Qué hacemos con eso? Porque, a ver, la vida precarizada no se la devolvemos a ninguno de los tres pibes. ¿Y el hecho de violencia qué hago con eso? Porque está bien, el hecho sucedió, pero algo hay que hacer. Y seguimos acá sin dar una respuesta a este tipo de hechos. Repito, hoy pasó en Pergamino, ayer pasó en Lanús y anteayer pasó en La Matanza. Estamos en la misma situación. Lo que pasa es que el vecino de Pergamino, chicos, se horroriza porque lo tiene ahora acá antes de pasar el viaducto y lo ve todo el mundo, ¿me entendés? Pero en realidad eso pasa siempre. Y me horrorizo porque a Pergamino no le iba a llegar, ¿viste? Porque, o sea, chicos, a ver, cuando uno ve la tele y cada uno sabe, cuando uno ve la tele dice, esas cosas en Pergamino no pasan. Nos sentimos en un mundo ajeno, digamos. Claro. Bueno, pero no es la primera vez acá, como están diciendo por cucaracho, no es la primera vez. O sea, realmente, o sea, acá en la ciudad hay muchos casos de este. Este tomó trascendencia porque quizás, como dice Ayelen, hay mucha gente que se fue a mirar este video, que es horrible, o sea, porque ya el hecho en sí es espantoso, no me imagino lo que debe ser el video. Entonces, tal vez porque tuvo esa trascendencia mediática, se conoce, pero hay un montón de hechos de violencia en los diferentes barrios. Y también otra cuestión, digo, de pensar, cualquiera de los tres podría haber sido la víctima, ¿sí? Son víctimas y victimarios a la vez, ¿no? Sí, sin quitar, responsabilidad acá, y eso como que tengo como la necesidad de repetirlo varias veces, porque entiendo que hay una familia del otro lado que está sufriendo una pérdida, chicos, es un duelo. Entonces, eso no se puede, no se olvida, no se puede como sacar, como olvidarse, ni tampoco descontextualizar esa situación. Pero sí te genera todo, a mí al menos me genera como todas estas preguntas, de hasta dónde. Y también me replantea esto, que en algún momento como más... no es filosóficamente hablando, pero sí desde la antropología, se plantean dos vertientes. Una que plantea al hombre desde el inicio de sus comienzos con bondad, y otra que plantea al hombre desde el inicio de su vida con violencia, ¿no? Entonces, ¿de qué lado estoy cuando veo esto? ¿Y de qué lado estoy cuando veo una persona que... tuvo determinadas oportunidades en la vida y no tiene el mismo nivel de violencia? Porque, o sea, no es lo mismo opinar desde mi zapato que opinar desde el zapato de esos tres pibes, ¿sí? O el zapato tuyo, Salva, tuyo, Mario, nunca me acuerdo el nombre. Guille. No es lo mismo, porque no vivimos las mismas cosas. Tal cual. Guille. Sí, sí, bárbaro. Sí, a mí me parece interesante también, o sea, después de toda una ciudad conformada, digamos, el nivel de violencia que se vio, que se cristalizó en este hecho, fue la verdad un poco atónito como sociedad. Pero también encuadraba esta cuestión de las responsabilidades, del análisis de víctima o victimario, de qué significancia se le puede dar a este suceso lamentable. Podríamos estar hablando tranquilamente de tres personas que son víctimas y que son sujetos de derechos y que han sido vulnerados, digamos, previa a esta cristalización con el hecho, previamente, porque si hablamos, digamos, desde nuestro ordenamiento jurídico, partamos de la base que tiene dos contradicciones, para empezar, tiene un sistema penal juvenil, un sistema penal de la minoridad, que es antagónico, se contradice con el sistema integral de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, tenemos coexistiendo en un mismo ordenamiento jurídico, que se supone que es un sistema jurídico que tiene que tener cierta lógica lineal, o no puede tener esas contradicciones o estas antinomias, bueno, encontramos que tenemos un régimen penal juvenil contradictorio a la letra convencional, que tiene carácter constitucional, o sea, que integra nuestro bloque de constitucionalidad. Entonces, partiendo de ese hecho, tenemos el régimen penal juvenil con la firma de Videla, que data de 1980. Desde esa lógica, claramente lo que tenemos es... No sé si hay algún problema con el sonido. Sigo, continúo. Desde esa lógica, claramente lo que vamos a ver es una responsabilidad sobre cualquier niño, niña o adolescente, porque el paradigma, digamos, se encuadra desde esa óptica. Con el cambio paradigmático que se produce en el 2005 en nuestra legislación, con la sanción del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, lo que se da es un cambio también sobre esas responsabilidades y sobre quién es víctima, digamos. No se puede adjudicar una conducta desviada por parte del niño, niña y adolescente que infringe o que comete una sanción contra la ley penal, sino que lo que habla este cambio de paradigma es sobre... se invierte la carga de la responsabilidad, es decir, el Estado como garante, o sea, se caracteriza este nuevo paradigma por la transversalidad de todo el conjunto, tanto de la esfera estatal como de la esfera de la sociedad civil, de los organismos no gubernamentales y demás, y se genera esa transversalidad sobre la responsabilidad de garantir a la niñez y a la adolescencia determinados derechos, digamos, de garantizar el ejercicio pleno y el goce pleno de esos derechos que están reconocidos, ya lo digo, por la letra convencional, por la convención de los derechos del niño, y después cuando adquiere carácter constitucional y que después se instrumenta con la legislación del 2005. Partiendo de ese lado, entonces no podemos hablar de la responsabilidad, porque ¿qué pasa para que dos pibes de 14, 15 años terminen dando una brutal golpiza a una persona? Digamos, ¿qué sucede previamente como para que esos dos pibes terminen siendo los responsables de semejante delito? Porque está tipificado como delito, es un delito. Lo que tenemos que pensar es cómo se revierte esta carga de responsabilidad y cómo ha sido el Estado, que acá lo que me interesa, y retomo lo que decía la compañera, de cómo se presenta, qué presentación se hace sobre la problemática. No se hace cualquier presentación, sino que se hace una caracterización como que los dos pibes que cagaron a palo a Ramoncito. Y en tal sentido, la solución es la cárcel, el encierro, la reclusión. Y los medios de comunicación no indagaron, o el sentido, digamos, colectivo de la sociedad, no indaga sobre las instancias previas y no indagan, digamos, sobre qué plazo normativo existe previamente para evitar un asesinato o un intento de homicidio como lo que terminó siendo. En tal sentido, bueno, me distraigo un poco con el retorno. Sí. Ahí está. En tal sentido, está esta cuestión de hay un vicio de origen de cómo se interpreta la responsabilidad penal, de qué lugar ocupa la niñez y la adolescencia en nuestra sociedad, que se le dio, digamos, legalmente y emanado por órganos competentes, porque es una ley que salió del poder legislativo. No nos interesa indagar en qué pasa previamente, en dónde se establecen las responsabilidades, y en esas responsabilidades previas es donde está digamos, donde hay que cambiar el foco para salir un poco de esa lógica de víctima y victimario. Coincido también porque es muy delicado, retomando lo que decía la compañera, es muy delicado hablar, porque si no, uno cuando empieza a hablar de estos temas rápidamente se lo acusa de que, bueno, deslinda responsabilidades, o porque son pibes o sea, hay que digamos, indultarlo de cualquier situación que pueda ya estar infringiendo la ley penal. Entonces, no, hay que hacer un cambio, me parece, un cambio del análisis, un cambio de la perspectiva, tomar esto, este lamentable evento, como una ruptura, digamos, una manifestación más de la ruptura del tejido social, de los lazos de solidaridad, que tiene que ver también con un contexto económico, con un contexto, digamos, de cómo se estructura la sociedad y cómo se estructura la economía, una economía de exclusión, donde se generan sociedades de mercado sumamente individualistas, donde el sujeto, digamos, se produce una reversión donde el sujeto termina siendo responsable de su propio destino y no se asumen esas responsabilidades previas para entender, digamos, cómo se ordena esta sociedad y cuáles son los bienes jurídicos a preservar y de qué determinados sectores. Hoy por hoy se indica que la niñez y la adolescencia tiene un estatus especial porque requiere de cuidados legales especiales y están revestidos de esos cuidados especiales. Así mismo, partiendo desde la perspectiva del interés superior del niño y demás. Entonces, hay un cambio todo de la lógica, hay que erradicar el análisis este punitivista, de decir, bueno, el encierro es lo que soluciona la cuestión. Sobre estos casos, lamentablemente, una vez que ya está consumado el hecho, una vez que ya está, realizado el daño, lo cierto es que es muy difícil revertirlo desde el hecho concreto. O sea, porque estamos hablando de una persona que está en terapia intensiva con asistencia respiratoria. Ante eso es imposible refutar el debate, porque es muy aberrante y en términos humanos, digamos, toca una fibra muy sensible que es imposible despegarse. Por ahí está bueno sacarlo de lo puntual, de lo casuístico, y analizarlo en términos más concretos y plantear el debate o generar espacios donde las responsabilidades sean sacadas de esa lógica dicotómica entre la víctima y el victimario, sino analizar cuáles son esos dispositivos que están fallando, cuáles son las políticas que están fallando, cómo se diseñan las instituciones. Mientras estemos en este marco, donde haya una antinomia de origen dentro del sistema legal, me parece que es infructífero cualquier otra intervención que se pueda llegar a hacer, porque son dos lógicas que no tienen un sustrato, o sea, el sustrato de cada una de las lógicas es totalmente antitético. Entonces, desde ese modo no se puede pensar una política pública en tal sentido, porque la respuesta que se está dando a la niñez y a la adolescencia, que son los que peor, digamos, están atravesados por las problemáticas sociales y por las manifestaciones de la cuestión social que se vienen dando en cuanto al incremento de la pobreza, el problema de los... el tema de del consumo problemático, perdón que me trabé, son todas problemáticas que se van haciendo, se van estratificando y se van focalizando en estos sectores poblacionales, que son los sectores que más expuestos están a la vulnerabilidad y que menos resguardos desde las políticas y desde las intervenciones que se hace por parte de las instituciones del Estado no tienen una efectividad para garantizar el goce de, de los derechos que tienen reconocidos. Sí, por ahí, yo cuando te escuchaba hablar recién, Guille era tu nombre, ¿no? Yo cuando te escuchaba hablar recién se me ocurría a mí pensar en un paralelismo de esto que está, que ocurre hoy acá y en este momento con pibes en estas condiciones, con lo que pasó en su momento, creo que era en Mar del Plata, con los rugby y demás. El nivel de violencia y el hecho en sí es el mismo. O sea, un pibe siendo... que lo cagan a palo otros dos, otros tres, otros cuatro u otros 20, ¿sí? Y también pensaba en esto que Mari mencionaba el qué pasa con los comentarios y con lo que exige el resto de la sociedad que no conoce, no sabe, no nada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que exige? Yo el otro día hablaba con un amigo de... los comentarios que habían surgido de este video, que era lo que la gente exigía, ¿no? Tipo, cárcel, o esto, o lo otro. No, hasta pena de muerte, algunos, que ya es algo alevoso, digamos. Sí, sí. Claro, entonces, cuando la gente pide cárcel, ¿no? Yo, hablando, porque de estos temas hay que hablar. Yo hablo con la persona que pidió cárcel, que respeto su opinión, ¿no? Y yo le pregunto, ¿qué espera usted de la cárcel? Tal cual. ¿No? Porque, o sea, ¿qué esperamos como sociedad... cuando uno plasma un comentario en Facebook, en Instagram o en la red social que sea, hacete cargo. Entonces, yo pido cárcel. Bueno, bárbaro. ¿Qué espero de la cárcel? ¿Y qué tengo en la cárcel actualmente? ¿Y qué es lo que ocurre realmente en la Argentina con la población carcelaria? ¿No? Yo pido, no sé, asistencia médica, porque me pongo del otro lado también, chicos. Pido asistencia médica para la persona que fue golpeada. ¿Sí? Y pido justicia para ese pibe que no tenía nada que ver y sin comerla ni beberla, le pasó todo lo que le pasó, ¿sí? Entonces pido un sistema de salud que funcione, que le salve la vida. Y a veces es imposible salvarle la vida a esa persona, ¿sí? Porque ya no depende siquiera de la voluntad de los trabajadores que están en el sistema de salud. Porque hay situaciones que son inevitables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que espero de eso justamente? Y me pongo, ¿qué es lo que espero del sistema carcelario? ¿Qué es lo que espero del sistema de salud teniendo todas las posibilidades que tiene para salvarle la vida en la medida de lo posible a esa persona? Me parece que también cuando emito un comentario, cuando replico algo, cuando comparto un video en Facebook, lo que fuese, hagámonos cargo, ¿no? Porque, o sea, a mí me impacta muchísimo. Vos hablaste de políticas dirigidas a la niñez y a la adolescencia, ¿sí? En realidad el eje de la República Argentina, si uno lee en proyecto y uno lee en papel, el eje de ambos partidos políticos partidarios son la niñez y la adolescencia. Pero a ver, si nosotros planteamos como eje la niñez y adolescencia, vamos a la base. ¿Qué tomas como país niñez y qué tomas como país adolescencia? Eso que tomás como niñez y adolescencia, ¿se amolda al canon de las nuevas niñez y las nuevas adolescencias? Porque no es lo mismo un nene de 8 años que nació en el 90, o sea, mis 8 años que los 8 años de Salva, que los 8 años de mi hermano, que distan, me llevo 2 años con mi hermano y es un abismo lo que hay. Ni un pibe que vive hoy y que tiene 8 años. Mi primo que tiene 8 años vive otra realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué políticas planteamos y bajo qué conceptos? Me parece que acá el problema es más de base, es más metodológico, es más que ni siquiera es metodológico, es antropológico. ¿A dónde voy cuando voy y qué digo cuando digo? Porque si no vamos a seguir en esto de... digo cualquier cosa total, todo me es impune, ¿me entendés? Pido cárcel para un pibe que ni conozco, ni tampoco sé lo que pasó. Pero yo exijo justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien pedir justicia. ¿Por qué pido justicia? ¿Y para qué pido justicia, no? ¿Y bajo qué cosas? Así que bueno, y me parece súper interesante el encuadre legislativo que le dio, porque también hay que tener en cuenta que hay toda una legislación abocada a todo eso. Chicos, mi mirada es muy crítica en cuanto a este tipo de hechos. Y es más, hasta me lleva a pelearme con gente que quiero un montón. Más allá de que me discuto un día y al otro día, o sea, estoy tomando un té, un café, lo que fuese. Pero más allá de eso, sí me lleva a todo. Y me llevo a un ejercicio profesional que a veces también es contradictorio. Porque yo trabajo en determinados lugares que... En lugares que tienen que ver con el Estado, pero yo le pongo mi impronta al trabajo que hago, ¿sí? Creo que no deja, y que le debe pasar un millón y medio de colegas, no es que me pasa a mí porque soy ayer, le pasa a todo a la gente que creo que labura, y creo que hace algo desde su lugar, y como que me parece que hay que ver como sociedad qué nos está pasando. Hay que poner en la mesa temas que no se ponen, desde este hasta temas un poquito más banales, que no, o sea, que no implican violencia, que implican otros conceptos. Hablemos del concepto de belleza, hablemos del concepto que realmente de autoestima, o sea, hablemos de esos conceptos que de alguna forma atentan contra el ser humano en sí y que tiene como consecuencia este hecho de violencia. Claro. Sí, hablemos de la belleza y hablemos de que a la sociedad le molesta y le molesta que haya un pibe que haga malabares en la calle cuando el pibe está haciendo lo que le gusta. ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué nos molesta como sociedad? ¿Que el pibe haga lo que le gusta y sea feliz? Porque yo lo veo feliz haciendo los malabares en la calle y que se gane la vida así. ¿O me molesta otra cosa? Me molesta que esté ahí molestando, digamos, porque visibiliza algo que no quiero ver. Claro. Tal cual. Bueno, tenemos que ir a un cortecito, a un temita para retomar. Con la otra nota que tenemos lamentablemente pautada, es feo porque da para charlar un poco más. Igual los invitamos a tanto a Guille como a Aye que se queden si pueden para la próxima nota. Y desde ya muchísimas gracias. Por ambas intervenciones que la verdad fueron espectaculares. Tal cual. Gracias a ustedes por el espacio. Sí, gracias por invitarme. Yo me siento como lo más. Gracias. Bueno.